Alabado sea el Señor. Yo les traigo un tema en esta tarde que se llama Por Dentro y Por Fuera. Ese es el tema. Por Dentro y Por Fuera. Y yo quiero que ustedes abran su Biblia en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Verso número 25. Alabado sea el Señor. Capítulo 23 de Mateo, verso número 25. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Yo le invito a que le dé la mano al que se queda al lado, al que le queda al lado al frente de ti, y dígale, es por dentro y por fuera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a exponer a esta hermosa congregación tu palabra. Y yo te pido, Dios eterno, que tú me permitas traer esta palabra con plena y total libertad en el día de hoy. Yo quito y quebranto en el nombre de Jesucristo todo aquello que de una forma u otra trate de impedir que con plena la libertad yo pueda hablar tu palabra en este lugar, en esta hora. Yo me entrego, Dios mío, a la unción de tu presencia, a la unción de tu Espíritu Santo. Oh, Dios eterno, sí, permite que mientras yo predico esta palabra salga con esa unción a la cual me tienes acostumbrado. Que sea palabra viva y eficaz, que sea más cortante que toda espada de dos filos, que sea palabra que enseñe, palabra que redarguya, palabra, Dios mío, que ilumine nuestra alma y nuestro espíritu, y solamente, y no solamente a nosotros, sino a los que la están escuchando ya a través de la radio, a través del internet, y los que la han de escuchar, Dios eterno, también a través de nuestra programación radial. Oh, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Se pueden sentar. Siempre les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Que se sentó el cuerpo, pero no la lengua, que la lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Amén. A su nombre. En este tiempo se oye mencionar mucho ciertas palabras y expresiones que cuando los que creemos en la sana doctrina las escuchamos, rápidamente nos ponemos a la defensiva. Y algunos nos molestamos. Esas palabras son fariseo y legalista. Basta escuchar esas palabras para que muchos de nosotros nos pongamos incómodos en el lugar donde estemos sentados y sintamos como un hormiguero que nos corre por dentro y hasta sintamos el deseo de salir corriendo del lugar. Pero el Señor quiere que entendamos lo que ciertas expresiones bíblicas pueden llegar a significar dentro de un profundo contexto espiritual. Lo cierto es que cuando examinamos el comportamiento y actitudes que Cristo señala en los religiosos más prominentes de su época, encontramos que esa misma actitud de hipocresía espiritual se ve en todas las esferas de las organizaciones cristianas de nuestra época, independientemente de que sean esas organizaciones portadoras de un mensaje más liberal o más conservador. En esta mañana o en esta tarde, yo voy a usar esas dos expresiones. Voy a usar la palabra conservador, voy a usar la palabra liberal. La palabra liberal, para beneficio de aquellos que proyectan un mensaje diferente al mensaje que yo proyecto desde el altar en mis predicaciones, no la voy a usar de una forma despectiva. Por eso no quiero que ellos sientan lo que a veces sentimos nosotros cuando se usa la palabra fariseo o legalista. No quiero que sientan un cosquilleo que los lleve a salir corriendo de aquí o que los lleve a apagar la radio cuando yo ponga este mensaje a través de la programación radial. Sino que la voy a usar para señalar una marcada diferencia entre dos enseñanzas. Hay quienes proyectan desde el altar, y yo me incluyo entre esos, un mensaje más conservador. Hay quienes proyectan un mensaje más liberal, que significa que ellos permiten cosas que tal vez los que somos más conservadores no permitimos, o viven un estilo de vida que aquellos que son un poco más conservadores no viven. Pero lo cierto es, mi amado hermano, que cuando se usa la palabra legalista, cuando se usa la palabra fariseo, muchas personas la utilizan para hablar con exclusividad de aquellos que viven, predican o enseñan un mensaje más conservador. Y yo quisiera hoy, junto a ustedes y junto a ellos, porque yo tengo una gran cantidad de ellos que me escuchan, tanto miembros de iglesia como también sus pastores. Inclusive, tengo que decir que me he enterado que en las ocasiones que me he enfermado, y a través de la radio el hermano Pagán o el hermano Alicea han pedido la oración por mí, he sabido de iglesias que son muchos más liberales en su forma de enseñar que sus pastores desde el altar le han pedido a la iglesia que oren por mí. Eso yo lo agradezco. También me enteré en estos días por una llamada que recibí de un miembro de una iglesia que profesa una enseñanza mucho más liberal que la nuestra, que la persona que pastorea esa congregación no solamente pidió la oración por mí, sino que también le dijo a la iglesia que mi voz era una voz necesaria en este tiempo. Y le dijo también a su iglesia que era necesario orar por mi salud porque mi voz no debía de ser apagada, que esta voz tenía que permanecer viva hablando la palabra del Señor. Que eso venga de una persona que en su congregación predica o tiene una palabra un poco menos conservadora que la que yo predico desde este altar, es algo que agradezco desde la profundidad de mi alma y de mi corazón. Y que al mismo tiempo me hace sentir que no estoy perdiendo el tiempo. Que cuando hablo la palabra, mi amado hermano, y en ocasiones la hablo de la forma que Dios la pone en mis labios, esa palabra no está volviendo atrás vacía. El mensaje de la palabra persigue el propósito de ser escuchado, de ser pensado y de ser razonado. Y eso es lo que yo le pido a todo el que me escuche. Escúcheme. Total. La Biblia dice que lo escudriñemos todo y que retengamos lo bueno. Pues yo le pido que escuchen y escudriñen lo que yo voy a hablar desde este altar en esta tarde. Y que si encuentran en mi mensaje algo que sea malo, deséchenlo. Pero si encuentra algo que es bueno, reténganlo. Porque nosotros no estamos en una pelea. A veces me da la impresión de que Satanás quiere envolver a los predicadores de sana doctrina y a los predicadores liberales en una guerra santa. Y nosotros no estamos en una guerra. No, por lo menos entre nosotros mismos. Si estamos en una guerra es contra el diablo, contra sus demonios, contra los falsos maestros de la palabra del Señor, contra aquellos que tal vez en vez de acercar a la iglesia al cielo, alejan a la iglesia del cielo. Pero nunca, mi amado hermano, yo quisiera envolverme en una guerra contra nadie que de verdad, de corazón, haya aceptado a Cristo como Salvador de su alma. Yo sé que Cristo cambia. Y yo sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y yo sé que en algunos ese cambio llega más rápido y que en otros llega más lento. Pero lo importante es que el cambio llegue antes de que suene la trompeta. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Y estamos diciendo, mi amado hermano, que lo cierto es que cuando examinamos el comportamiento y actitud que Cristo señala en los religiosos más prominentes de su época, encontramos que esa actitud, la que Cristo señala, porque fíjese que Cristo no los estaba señalando a ellos por el mensaje que predicaban. Cristo los señalaba a ellos porque eran hipócritas. Porque enseñaban una cosa y vivían otra. Y esa actitud de hipocresía espiritual se ve en todas las esferas de las organizaciones cristianas de nuestra época, independientemente de que esas organizaciones sean portadoras de un mensaje más liberal o más conservador. Y cualquier ministro serio y sincero tendría que aceptar que esas actitudes farisaicas y legalistas existen en muchos ministros y en muchos creyentes, sean liberales o conservadores. Y eso lo vamos a ver aquí en esta tarde. Así que entremos directamente a la palabra. Preguntémonos primero en el sentido literal de la palabra, ¿qué era un fariseo? El fariseo o los fariseos eran una secta dentro del pueblo judío. El nombre fariseo aparece por primera vez en el contexto de los reyes, en los libros de los Macabeos. El equivalente hebreo de esa palabra, que es perusín, generalmente se entendía en el sentido de ser separado. Y se cree que probablemente aquello fue un apodo que se le impuso por sus enemigos, ya que los fariseos vivían apartados de lo impuro, y es decir, del pueblo de la tierra. Pero ellos mismos, los fariseos, preferían llamarse a ellos mismos compañeros. Usaban una palabra que se dice jeberín, y que eso es lo que significa, y que revela algo del sistema organizacional que en ellos había. Se acepta generalmente que los fariseos descendieron de los jadiseos, Los fariseos eran conocidos por su devoción a Dios. Se dice también de ellos que lucharon al lado de los macabeos por la libertad religiosa. A su nombre. Y se distinguían de los saduceos, que ustedes saben que también los han escuchado en la Biblia mencionar, por su interpretación de la ley y por su actitud frente al Antiguo Testamento. Los fariseos vivían organizados en pequeñas comunidades. Se dedicaban a la enseñanza y promovían el desarrollo de la religión en la sinagoga. Tenían un compromiso con la formación del pueblo sencillo en el conocimiento y práctica de la ley de Moisés. Emprendieron una labor proselitista entre los gentiles, tratando de ganarse a los gentiles para ellos. Y diferían de los saduceos, principalmente en su aceptación del concepto de la inmortalidad. Creían en la inmortalidad del alma, y lo cual implicaba la resurrección del cuerpo, en la existencia de los ángeles, creían en los espíritus y recalcaban el uso de la razón y de la comprensión del deber religioso. Los fariseos aparecen a menudo en los libros del Nuevo Testamento, a diferencia de los esenios y de los celotes. Generalmente los encontramos oponiéndose a Jesús, quien al igual que Juan el Bautista denunció la hipocresía de ellos. Jesús rechazó la autoridad excesiva que ellos le otorgaban a la ley oral. Los fariseos tenían dos tipos de leyes. Una era la que le había sido entregada por los profetas, y la otra era la ley oral que ellos le llamaban el Torah, que estaba compuesta por una serie de enseñanzas y tradiciones que ellos unían juntamente con la palabra que los profetas le habían enseñado, y que en conjunto la enseñaban como que era la ley de Moisés. Pero muchas veces ellos ponían la ley del Torah, la ley oral, por encima de la misma palabra de Dios. Y Cristo rechazó esa autoridad excesiva que ellos le otorgaban a la ley oral, sin aceptar incondicionalmente el juicio favorable que acerca de ellos hacía un escritor muy conocido llamado Josefo. Sería falso concluir de los evangelios y de los hechos que todos los fariseos se oponían al mensaje y al ministerio de Cristo. No todos los fariseos se oponían a Cristo. No todos los fariseos se oponían a su ministerio. Se dice que es probable que todos los fariseos, que eran fariseos, los que esperaban la consolación de Israel, de la cual habla Lucas en el capítulo 2, verso 25, en el capítulo 38, verso 38, en el capítulo 23, verso 51. Varias veces Jesús tuvo encuentros amigables con los fariseos. Se recogen en el capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos, en Lucas, capítulo 7, verso 36, el capítulo 13, verso 31, el capítulo 14, verso 1, y el capítulo 18, verso 18. Varios fariseos creyeron en él y fueron bautizados. Juan lo enseña así, capítulo 3, verso número 1, capítulo 7, verso 50. Paso rápidamente porque lo que quiero es entrar a lo que en realidad nos interesa en este mensaje. El más famoso de todos los fariseos que creyeron en Cristo se conoció como Saulo de Tarso. Y el maestro de Saulo, Gamaliel, defendió a los apóstoles y fue nieto de un rabino muy importante en medio de aquel pueblo. Ahora, siendo ellos, mi amado hermano, los maestros de la ley, los encargados de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Encontramos que Cristo tiene unas palabras muy fuertes para ellos. Y esas palabras se encuentran en el capítulo 23 del libro de Mateo. Que usted haría bien en esta tarde de abrirlo, porque vamos a leer bastantes versículos de ahí. Alabado sea el Señor. En el capítulo 23 del libro de Mateo, nosotros encontramos que ese capítulo comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Capítulo 23, verso 1 y 2 del libro de Mateo. Ese era para comenzar su primer problema. Eran los maestros de la ley, eran los maestros del pueblo, pero Cristo le está dando un aviso a los seguidores de él. Está refutando vigorosamente a los fariseos y está poniendo a sus discípulos y al pueblo en guardia. Él está condenando la autosuficiencia religiosa llena de manifestaciones externas en medio de aquellos maestros de la palabra, pero vacía de contenido espiritual. Le está diciendo: ellos se sientan en la cátedra, en la enseñanza de Moisés. Han puesto su asiento en la enseñanza de la ley. Se sientan sobre las palabras enseñadas por Moisés. Y les dice: todo lo que ellos os digan que hagan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos, dijo el Señor, son de los que dicen, pero no hacen. Hay algo que quiero decirles ahí, hermano. Y es que a veces hay personas que cuando ven a alguien que enseña la palabra, pero no está viviendo lo que enseña, ellos dicen: no, pero mira para allá, que eso, en Puerto Rico le dicen, eso es enseñar la moral en ropa interior, dicen en Puerto Rico. Pero mira que esa persona ahí está hablando cosas que no vive. Pues ¿qué voy yo a seguir las enseñanzas de él si él es el primero que no las vive? Cristo, con lo que dijo en ese momento, tiró ese argumento por el piso. Pero por completo, la responsabilidad de nosotros como creyentes es con la palabra del Señor. No con lo que los hombres viven, sino con lo que la palabra enseña. Y Cristo está enseñando algo ahí. Cristo está diciendo: ellos se sientan sobre las enseñanzas de Moisés, sobre la cátedra de Moisés. Ellos son maestros de la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os digan que hagan. Él dijo: háganlo. Háganlo porque está ahí. No sigan el ejemplo de ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Cristo está diciendo: tú no puedes decir yo voy a vivir este estilo de vida porque mira la vida que ellos viven. Si está en la palabra, aunque te lo enseñe una persona que está mal, tú tienes la responsabilidad de vivirlo porque está en la palabra del Señor. Y el que está mal, allá él con Dios. Allá él con su condición. Llegará el día en que Dios llamará a todos a cuenta, hermano. Y cada cual tendrá que darle cuenta a Dios por su vida. Pero en cuanto a nosotros se refiere, si está en la Biblia, lo tenemos que vivir. Independientemente de la condición de aquel que lo esté enseñando. Está en la palabra de Dios, es mi responsabilidad vivirla. me la puede enseñar un adúltero, pero si está en la Biblia, yo tengo que vivirlo. Me lo puede enseñar un ladrón, que yo no sé qué es ladrón. Después va a explotar que es ladrón, pero si está en la Biblia, tengo que vivirlo. Y si sé que es ladrón, si lo llego a saber, y lo que me está enseñando está en la Biblia, tengo que vivirlo. Y si él no lo vive, allá él con Dios. Él le tendrá que dar cuenta a Dios por lo que predica y que no vive. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero mi responsabilidad con el Señor es vivir la palabra de Dios. Las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser para ellos tan importantes como la ley misma. Sus leyes no eran tan malas, muchas de ellas eran buenas. El problema surgió cuando ellos, número uno, tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes de Dios. Número dos, al decir a la gente que debían de obedecer a la palabra de Dios, se lo decían a la gente, pero ellos no se incluían en lo que estaban diciendo. Ellos le decían a la gente, ustedes tienen que vivir la palabra de Dios, pero ellos no la vivían. Vivan la palabra, pero ellos no se incluían. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Santo Dios. Y número tres, obedecían reglas y normas, no para honrar a Dios. Yo quiero que usted escuche bien lo que yo estoy hablando en este día. Porque yo quiero que entendamos por qué nosotros vivimos lo que vivimos, practicamos lo que practicamos, enseñamos lo que enseñamos y adoramos como adoramos. No se vive un estilo de vida cristiana para sobresalir entre otros cristianos. Los fariseos cayeron en el terrible pecado de vivir un estilo de vida no para honrar a Dios, sino para sobresalir delante de los demás. Amaban el sobresalir delante de otras personas. Por eso fue que Jesús no condenó lo que ellos enseñaban, pero sí condenó la hipocresía que había en la vida de ellos, porque vivían lejos de las palabras que ellos estaban enseñando. Bendito sea el Señor en esta hora. Ellos eran los más reconocidos maestros de la ley de Moisés, pero fallaban a la hora, mi amado hermano, de vivir las supuestas enseñanzas profundas que ellos traían. Jesús examinó en este capítulo 23 del Evangelio de Mateo aquellos aspectos en los cuales la hipocresía de ellos invalidaba las mismas enseñanzas que ellos traían. Lea lo que dice la Biblia en el versículo número 4 de ese capítulo 23. Cristo lo señala a ellos por cargar o por poner sobre la gente carga que ellos mismos no podían llevar. La Biblia dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Es muy fácil exigirle a otros que vivan lo que nosotros no estamos dispuestos a vivir. Que se comporten como nosotros no estamos dispuestos a comportarnos. Que le sirvan a Dios en un espíritu de santidad que nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir. Que cumplan con cosas que nosotros mismos no cumplimos. Que tal vez nadie lo sabe. Silencio hay aquí, Dios mío. Los hermanos que me escuchan por la radio van a decir, se le fue a la iglesia, el pastor lo dejaron solo. ¿Ah? Pero está bien. A mí me gusta cuando ustedes están así, porque yo sé que ustedes están interesados en lo que yo estoy hablando. ¿Ah? Gloria a Dios. Santo Jehová. Mire, hermano, a veces usted ve personas tan exigentes, de la palabra de Dios. Y ellos mismos en su vida privada no están viviendo ni la mitad de las exigencias que le tienen a otras personas. Ese es el peligro de vivir una vida así. Se convierte uno en una persona que lo que está viviendo es una vida de apariencia. Aparenta una cosa uno delante de los hombres, pero realmente uno es otra cosa delante de Dios. Y nosotros no podemos ser así. No se puede vivir una vida de apariencia, y Cristo los estaba señalando a ellos porque eso era una hipocresía religiosa. Ellos estaban exigiendo cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a vivir. Ellos le estaban exigiendo a la gente que vivieran cosas que ellos mismos... mire, hermano, esta gente llegaron a la situación que Cristo dijo, ya ustedes, saliéndose de la palabra, le están poniendo tantas y tantas cargas a este pueblo, y las cargas son tan y tan pesadas que ustedes mismos ni con un dedo, ni con un dedo de su mano, ustedes pueden mover las cargas que están imponiendo. Jesús se refería a las innumerables disposiciones y regulaciones que reducían la religión a un sistema pesado y confuso de observaciones, de rituales, que mantenían a la gente en una servidumbre permanente, pero que no les atraía ciertamente a la presencia del Señor. Cristo los señaló porque les gustaba sobresalir, en otras palabras, llamar la atención. Léase el verso número 5 de ese capítulo 23 de Mateo. Dice ahí: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Aquella gente exhibían su vida piadosa en público para recibir alabanzas. Las filacterias eran unas pequeñas bolsas de cuero que contenían textos de la Escritura que los judíos llevaban en sus brazos o sobre su frente. Los flecos eran adornos con los que los judíos decoraban los bordes de sus mantos. Y Cristo les señala a ellos que hasta extendían los flecos de su manto con el propósito de llamar la atención. Lea un poquito más el versículo número 6. Lo señaló porque lo que buscaban era la alabanza del pueblo. Dice: y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice que Cristo mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. El ministerio del maestro pertenece a la iglesia. Cristo lo que está señalando era que aquella gente lo que buscaban era la alabanza del pueblo. Le gustaban los títulos, como hoy en día. Hoy en día hay un montón de fariseos por ahí. Eso. Y los hay en ambos lados. Son fariseos conservadores y fariseos liberales. Alaba. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Porque si tú fueras a usar la palabra fariseo en el estricto orden de lo que significaba en aquel tiempo, no tiene cupo ahora en esta época. Pero si vas a extraer de ella las enseñanzas espirituales que se desprenden del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, entonces sí la podemos usar. Hay un fariseísmo en personas que aman, mi amado hermano, los primeros asientos en la cena, las salutaciones en las plazas, y que la gente les llame Rabí, Rabí. Bueno, hoy no se llaman así, hoy se llaman apóstol, apóstol. Doctores. Reverendo. La gente anda buscando títulos. Pagan hasta para que le den un título. Usted sabe que hoy en día los títulos se pueden hasta comprar. Los que tienen internet aquí, que tienen su email, tienen que haber recibido alguna ocasión dentro de ese junk mail que se recibe. Tienen que haber recibido email de compañías que le ofrecen a usted un título universitario por una cantidad de dinero. No tiene que estudiar. Ya hay estados que entraron en persecución de eso. Ellos dicen que conforme a la experiencia de su vida. Yo sé que hay universidades que toman en consideración la experiencia que uno tiene en los años, tu experiencia de trabajo, para darte créditos por eso, pero al final tienes que estudiar para ganarte algo. Y también sé que hay universidades que otorgan títulos honorarios. No se lo otorgan a cualquier cosa. Se lo otorgan a personas que han sobresalido tanto en esa área, porque hay gente que no han ido a la universidad, pero se han dedicado a estudiar y a aprender. Y hay personas que a veces usted se confunde con ellos. Usted cree que tienen un doctorado y nunca en su vida fueron a una universidad. Pero se han preocupado por aprender, por enseñarse. Han sobresalido. Y hay instituciones de enseñanza que reconocen a esas personas y les entregan títulos honorarios en alguna rama en la que ellos sobresalen. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de compañía. Yo una vez probé, quería saber cómo es eso y llamé a un teléfono. Y le dije, ¿y cómo es esto? Y me dijo, no, pues esto es muy sencillo. Usted, por la experiencia que usted ha tenido en su vida, usted que es quien conoce su grado de experiencia, nos dice en qué título usted quiere que nosotros le otorguemos el diploma. Nosotros se lo otorgamos y esto está respaldado, me dijo la persona que yo llamé, por una universidad que existe en Inglaterra que se llama así, él iba hablando y yo escribiendo. Después hasta me metí en el internet y empecé a buscar esa universidad en Inglaterra y qué cosa rara que la universidad en Inglaterra nunca me apareció el nombre de ella. Por más tiempo que gasté buscándola. Y entonces, cuando pregunté, ¿y cuánto es el costo? Me dijo, $1,500. Y le dije, ¿barato, ah? Bueno, yo lo encuentro barato tener un diploma de doctor sin tener que haber pasado por un doctorado en la universidad. ¿Ah? ¡Qué baratillo! Y por ahí hay personas con títulos que son hasta comprados. Pero usted y yo ni lo sabemos, hermano. Y hay personas que aman eso. Aman los títulos. Aman que les llamen reverendos, que les llamen doctores, que les llamen apóstoles. Es más, yo me pregunto hoy en día, ¿cuál es el criterio que están usando para llamar a ciertas personas apóstoles? ¿Qué criterio es el que usan? Porque por ahí hay personas que se convirtieron los otros días. Y ya son apóstoles. A su nombre. ¿Ah? Y ahora ya están apareciendo las mujeres apóstoles también. Alabado sea el Señor. A su nombre. Oh, cuidado, porque Cristo hablando de los fariseos, decían, ellos aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Si usted es una persona, mi amado amigo, hermano, que me está escuchando aquí en el templo, en la radio, alabado sea el Señor para siempre, que anda detrás de la gloria y detrás de que otras personas estén alabándolo y estén dándole gloria y honra, y usted ama los primeros asientos en la cena, y usted ama las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en la plaza, y el aplauso de los hombres, independientemente de que usted sea conservador o que sea un liberal, usted es un fariseo. Santo Dios. Hello. A su nombre. Cristo está advirtiendo contra esa búsqueda orgullosa de la alabanza pública. Como sucede cuando se aspira a posiciones prominentes, a títulos que confieren superioridad. Hay personas que son tan ignorantes, mi amado hermano, que después que tienen un título que alguien les otorgó, yo no sé quién, ya no conocen ni al vecino. ¿Ah? ¿Acaso no hablábamos, no nos predicaba aquí en estos días nuestro buen hermano y amigo, el pastor Daniel? Y nos hablaba de un amigo personal de él. De un amigo de él. Dice que un día lo llamó y le salió una secretaria. Y la secretaria le dice, él no le puede atender en este momento. Él le dice, pero mira, dile que soy yo que es fulano, él es mi amigo, de seguro que tú, cuando tú le digas que soy yo, me atiende. Porque somos amigos. ¿Ah? Espera un momentito ahí. Dice el apóstol, le contestó cuando vino para atrás, que le puede dar una cita porque no puede atenderle en este momento. El apostolado le quitó la amistad. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Fue amigo de él hasta que llegó al apóstol, al apostolado. Bendito sea Dios en esta hora. Mire que a la gente se le suben los humos a la cabeza. Como si los títulos hicieran a uno más grande. Te pueden hacer grande delante de los hombres, pero mi amado hermano, yo no quiero ser grande delante de los hombres, yo quiero ser grande delante de Dios. Oh, Sharabaki, Machenda, aquí Asama, Lajamanzotei. Oh, mi alma, alaba y glorifica a Dios en esta hora. No me importan los títulos, no me importan los nombres. A mí lo que me importa es la palabra del Señor y esa la voy a predicar sin ninguna clase de título. No necesito que me hagan maestro, no necesito que me hagan apóstol, no necesito que me hagan doctor. Olvídese de eso. Para predicar la palabra no necesito título. Lo único que necesito es la unción del Espíritu Santo y de eso estoy seguro que Dios me ha dado. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Echa aquí a manso que está va! ¡Eso! ¡Ah, Shalama Soa! Se está yendo el efecto de la pastillita. ¡Alaba! ¡Oh, siento un fuego que me está quemando! Y el corito dice que el Espíritu Santo me está bautizando. Oh, que aquí se ayuna, aquí se ora y alaba a Dios a todas horas. Oh, mi alma alaba a Dios en esta hora. Sharía aquí amánzote. Santo Dios. En el capítulo 23 de Mateo, verso 13 en adelante, Jesús lanza una serie de denuncias aplastantes al imputarle a los fariseos determinados actos de hipocresía. En el capítulo 23 de Mateo, verso 13 en adelante, Cristo lanza aplastantes denuncias, le imputa a los fariseos determinados actos de hipocresía. En el verso número 13 de ese capítulo 23, Él les dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Oh. No solamente ellos rechazaban la verdad, sino que estaban levantando barreras ante aquellos que le estaban buscando. Ellos mismos, por el estilo de vida que vivían, no tenían entrada al cielo. Pero había gente que querían entrar al cielo. Había gente que querían conocer a Dios. Había gente que querían tener un encuentro con el Dios que ellos profesaban enseñar. Y Cristo les dice: ustedes están cerrándole el reino del cielo a los hombres, porque ustedes no entran y tampoco están dejando entrar a los que quieren entrar en él. Eso es aplicable tanto a las iglesias de sana doctrina como a las iglesias liberales. Sí, señor. Porque entre nosotros se mete gente que le cierra la entrada al cielo a gente que quieren entrar. Y se lo cierran por ese fariseísmo y legalismo en el cual han caído. Oh, pastor, ¿usted cree que entre nosotros los conservadores hay fariseos y legalistas? No, no, no es que lo crea, es que lo sé. Yo sé que los hay. Y sé que le cierran el cielo a los que quieren entrar. Porque a veces le dan más importancia a cosas que, aunque son importantes, no son la más importante delante de Dios. Porque queriendo cambiar ellos mismos a las almas, no le dan al Espíritu Santo la oportunidad de transformarlas y convertirlas de verdad al Evangelio de Jesucristo. Porque quieren imponerse delante de un alma, cuando todavía el Señor no lo ha cambiado, cuando todavía Cristo no les ha amanecido. Los echan fuera de la iglesia. Usted sabe lo duro que es a veces, amado hermano, usted ganarse un alma para el Señor. Especialmente en este tiempo. En este tiempo no es tan fácil. A veces usted tiene que luchar con un amigo suyo y usted lo sabe. Está encima de un amigo de usted, hablándole día, hablándole semana, a meses y a veces hasta años, para que esa persona visite la iglesia. Y llega el día que la persona visita la iglesia. Que visita la iglesia. Que usted viene bien contento, pastor. Usted se acuerda. Mira, hermano Alicea. Aquí, el esposo de nuestra hermanita. Alicia venía donde mí todos los días. Pastor, Gilberto es que se llama. Acuérdense de orar por Gilberto. Dice, ¿quién es Gilberto? Gilberto es un compañero de trabajo que yo le hablo todos los días. Después un día vino y me dijo: Gilberto lo está escuchando por la radio. Bien contento. Porque ya Gilberto estaba escuchando por la radio. Hasta que vino un día y me dijo: pastor, estoy bien contento. Gilberto me dijo que va a visitar la iglesia. Yo le puedo hablar a ustedes de los diferentes niveles de gozo que había en el hermano. El gozo en él iba escalonándose cada vez que veía que Gilberto se acercaba más a visitar esta iglesia. Y llegó el día en que Gilberto vino con su esposa. ¿Ah? Ese día el hombre no cabía dentro de sí mismo. Estaba más hiperactivo que el niño del... Alaba. ¡Ja! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Me lo trajo donde mí, me lo llevó a la oficina para que yo lo conociera, lo saludara. Yo estaba bien contento también. Bien contento yo también. Se lo dije a él, usted no sabe, este hombre, cuánto ha estado pidiendo la oración por usted. Y no solamente eso, después, en uno de los cultos, el hermano Gilberto y su esposa vienen al altar y se reconcilian con el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Y comienzan su caminar en esta iglesia. Comienzan su caminar en esta iglesia. Y están viniendo. Y él no viene cuando tiene problemas en el trabajo. Pero usted está viendo que si él no puede venir, ella sí viene. No se están perdiendo un culto. ¿Usted sabe lo difícil que se le ha hecho a este hermano lograr que esta pareja venga aquí a la iglesia? Y ya lo logró. Y ya se reconciliaron con el Señor. Y que venga cualquiera por ahí y vea en el hermano Gilberto algo que no le gusta, o vea en su esposa algo que no le agrada. ¿Cómo es posible que estén viniendo a la iglesia y que todavía estén así? Y de momento vaya allá. Como hacen algunas personas dentro de nuestras iglesias pentecostales conservadoras. ¿Ah? Y ahora ya me desprendo de ella y me desprendo del hermano Gilberto. Ahora lo que voy a decir no tiene que ver con ellos, tiene que ver con lo que pasa en muchas de nuestras iglesias pentecostales. ¿Ah? Se convierte una persona, se convierte una mujer, usa pantalones. Nuestra doctrina enseña en contra del pantalón. Pero viene una persona, el del pantalón es la mujer, no en los hombres. No vaya a aclarar, no vaya a hacer que ahora merezca uno por ahí con una falda puesta. No, ahora hay que aclarar, porque en esta viña del Señor se está dando de todo. Y hay que aclarar. ¿Ah? Pero usted sabe una cosa, usted tiene personas en la iglesia que a veces ven una persona que se convierte, que viene a los cultos y ve que la persona viene a la iglesia y dice, oye, pero esa mujer pasó al frente ayer y hoy se atrevió a venir con pantalones. Y la velan. Están velándola. Dice, yo necesito. Si el pastor no se lo dice, se lo digo yo. Si el pastor no se lo dice, se lo digo yo. ¿Para qué yo estoy aquí? Yo soy un defensor de la obra de Jesucristo. De la sana doctrina. El celo de Jehová me consume. Pues fíjate que a Cristo lo consumió el celo de Jehová, pero no le entró a Pablo a los pecadores, le entró a Pablo a los mismos que eran de la causa de los... A los que le servían a Jehová, eso mismo fue el que le dio a Pablo. Pero nunca a los que estaban comenzando en el Señor. A los que estaban comenzando en el Señor los trató con amor, les extendió la mano, aleluya. Al pecador que nadie tocaba, él lo tocó. A quien nadie lo miraba, él lo miró. A quien nadie aceptaba, él lo aceptó. Alabado sea Dios para siempre. Y nos dijo, aleluya, aprender lo que significa misericordia quiero, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay quienes viven un evangelio sin amor y sin misericordia. Llenos de dogmas, llenos de doctrina, llenos de un montón de enseñanza, pero sin amor y sin misericordia. Y el amor y la misericordia es necesario para que un alma pueda perseverar en la iglesia. Y hay quienes los velan, están ahí al acecho. Óigame, son como leones acechando. Y cuando ven que esa hermanita recién convertida salió para el baño, ahí va sola. Este es mi momento. Y se adelantan y se salen al pasillo. ¿Ah? Y después que la tienen allá en el pasillo, la arrinconan. Que Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Y qué te convertiste? ¿Te gusta la iglesia? Sí me gusta, pero tú sabes una cosa. Cuando uno se convierte tiene que cambiar. La Biblia dice que de modo que si uno que el Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que ya esos pantalones otros puedes poner más. Nosotros no somos Dios, hermano. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Usted no ha visto la cantidad de hermanas que se convierten en esta iglesia y cambian sin que nadie vaya donde ellos. Porque es el Espíritu Santo. Y a mí como pastor me gusta la persona que la cambia a Dios y no el hombre. Porque la persona que la cambia al hombre y no Dios, esa persona es una problemática en la iglesia hasta el día que tenga una experiencia con Jesucristo. Porque mientras está viviendo una vida externa, por dentro están todas esas cosas todavía, porque se lo quitaron por afuera, pero todavía las tienen guardadas en el corazón. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? A su nombre, santo Dios. Le cierran la entrada a los que están entrando. Y lo triste, mi amado hermano, es que a veces las mismas personas que hacen eso, ellos mismos están haciendo cosas a veces escondidos, que son hasta peores que lo que están señalando ellos mismos. ¿Ah? Y después se molestan cuando un predicador venga y les habla. Usted no me vio a mí cuando el predicador del sábado estaba predicando, que dijo un montón de cosas y le tiró bastante cantazo fuerte a la gente de esa doctrina. Usted no me vio de pie a mí con la Biblia mía alabando a Dios. ¿Ah? Tal vez el que me vio diría, Dios, pero mira, hermano Naldo alabando a Dios y están dándole un montón de fuetazos a la gente de sana doctrina. Pero yo estaba alabando a Dios porque lo que él estaba diciendo era verdad. Y yo no le tengo miedo a la verdad. Porque yo enseño la verdad. Yo creo en la verdad. Y yo creo que hay cosas que hay que predicárselas a la iglesia. Y yo he ido donde pastores de sana doctrina y le he dicho a ellos, no esperen a que nadie les venga a estar hablando ustedes del fariseísmo ni el legalismo dentro de su iglesia. Predíquenle ustedes a la iglesia de eso. Enséñenle a la iglesia del fariseísmo y legalismo. Que no tenga que venir nadie a hacerlo. Si ellos no lo quieren hacer, allá ellos, yo lo hago. Yo no tengo necesidad que nadie venga a predicarme de eso, porque yo le predico a esta iglesia de eso. Y le predico a esta iglesia del amor. Y le predico a esta iglesia que antes, mi amado hermano, de un cambio externo, primero tiene que haber el cambio interno. El vaso que se limpie por dentro primero, para que también lo de afuera sea limpio, alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Pero vamos a seguir. Que ahorita tengo más cosas. Vamos a el verso número 14. Alabado sea Dios. A su nombre. En el verso 14, Cristo les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Mientras profesaban rectitud, eran injustos en su conducta. Aquellas mujeres que habían quedado solas, ellos le devoraban todo lo que le quedaba a esas mujeres, lo que le habían dejado. Y como pretexto, mientras lo hacían, hacían largas oraciones. La Biblia habla de gente que les gusta hacer largas oraciones para ser vistos por los hombres. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová, aleluya. Veamos el versículo número 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Hello. ¿Me siguen? ¿Ah? Miren lo que le está diciendo. Ustedes recorren mar y tierra, hacen lo que tengan que hacer para ganarse un alma. Y después que, se la han ganado, dice Cristo, lo convierten en dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Padre Santo, Cristo estaba hablando duro. ¿Ah? ¿Existe acaso ese tipo de fariseísmo hipócrita en este tiempo? Sí existe. Existe en las iglesias conservadoras, existe en las iglesias liberales también. Si usted busca ganarse a una persona para después convertirla junto a usted en un chismoso dentro de la iglesia, usted es un fariseo ciego. Pues aleluya salió flojo. Yo le digo a los recién convertidos que están aquí, mire bien al lado de quién usted se pega o quién se le pega. Hello. ¿Ah? Mire que a veces hay gente que se convierte en las iglesias y hay personas que los cogen y dicen, muchachos, tú supieras las cosas que han pasado aquí. Ah, que si el pastor que teníamos antes se fue de aquí por esto y por esto otro. ¿Qué le importa eso a ese recién convertido? ¿Qué le importa si el pastor que usted tenía antes hizo lo que hizo? Eso no viene al caso. Hay un nuevo pastor ahora en la iglesia y lo que usted tiene que enseñar al recién convertido es a buscar y adorar a Dios y a servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¿Ah? Y a veces hay quienes cogen el corazón de un recién convertido y se lo dañan. Se le pegan y los dañan. Si son chismosos, los convierten en chismosos. Hello. ¿Ah? Después hablan de santidad. Se llenan la boca hablando de santidad. Y por la espalda traspasan a la gente con un cuchillo, con una espada, porque tienen la lengua más amolada que una espada de dos filos. Eso no es santidad. Hello. Adiós. ¿Ah? No se lo dije que cuando escuchamos hablar de estas cosas nos entra como un cosquilleo por dentro que nos daría ganas de salir cogiendo del lugar. Se lo dije al principio del mensaje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos están enfrentando con una verdad que, aunque no la queramos reconocer, está allá adentro en nuestro corazón, lo sabemos que es así. ¿Ah? Usted busca ganarse una persona para convertirla junto a usted en un chismoso dentro de Dios, usted es un fariseo ciego. Y si usted busca ganarse un alma para después decirle que no importa cómo viva, ni lo que haga, se va para el cielo porque Dios es amor y una vez salvo, siempre salvo, usted, aunque no esté en una de esas llamadas iglesias legalistas, también es un fariseo ciego que recorre mar y tierra para ganarse un alma y una vez que se la ha ganado, la hace dos veces más hijo del infierno que usted mismo. ¿Ah? Que hay personas que andan por ahí buscando ganarse un alma y después que se lo ganan, le dicen, no importa cómo viva, no importa cómo vista, no importa cómo ande, Dios es amor. Tú eres salvo, siempre es salvo. No importa cómo vivas, te vas para el cielo. Olvídate de esos que hablan, esos legalistas. ¿Qué estás hablando de legalistas si tú eres un legalista también? ¿Qué está hablando de fariseo si te estás actuando como un fariseo hipócrita que te has ganado un alma y después que te lo has ganado con la vida de libertinaje que le estás enseñando, lo estás convirtiendo en más hijos del infierno que tú mismo, alabado sea Dios, en esta hora? Duro. Veamos el verso 16 al 22. Capítulo 23. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís que si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre de él. El que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por todo aquel que está sentado en el trono. O por aquel que está sentado en el trono. Esta gente tenía la costumbre, mi amado hermano, de jurar. Para darle fuerza a las palabras que hablaban. Pero muchas veces en su juramento se habían convertido en mentirosos habituales, violando su propio código moral a través de un elaborado y absurdo sistema de juramentos obligatorios y no obligatorios. Llegó el momento en que aquello se convirtió en una práctica habitual. Y llegó el momento en que le daban más importancia a una cosa que a lo que realmente era importante. De tal forma que llegaron, mi amado hermano, a culpabilizar a aquel que se atrevía a jurar por el oro que estaba en el templo. Pero se podía jurar por el templo. Pero por el oro que estaba en el templo no. Y él le dijo, ¿pero qué es mayor? ¿Es mayor acaso el oro? ¿O el templo que está santificando ese oro? Se atrevían culpabilizar a aquel que oraba por aquello que estaba en el altar. Pero se podía jurar por el altar. Y Cristo le está diciendo, pero ¿qué es lo que le da valor a lo que está en el altar? Si no es el altar mismo. Si tiene valor es porque está en el altar. Si no estuviera, si no existiera el altar, no tuviera el mismo valor. Y él consideró aquello una hipocresía. Vea el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eran totalmente inconsistentes. Habían perdido por completo el sentido de las proporciones en cuestiones espirituales. Escrupulosamente celoso de las cosas exteriores, más triviales, tales como lo relacionado con el diezmo de pequeñas semillas y plantas, olvidaban lo más importante que eran los principios morales. Hay gente que dice, después de que yo diezme y ofrende, no es nada. Y hay hasta iglesias donde los diezmadores y los ofrendadores son tenidos en una alta consideración independientemente de la vida que vivan. Porque han comprado hasta el pastor con el dinero que dan. Y porque diezman mucho no hay quien les llame la atención. Y porque diezman mucho le tapan los pecados que cometen. Y porque diezman mucho no les meten una disciplina cuando necesitan una disciplina. Y eso se da en los dos lugares, alabado sea el Señor en esta hora. Santo Dios. ¿Ah? Y por ahí se han levantado un montón de iglesias, mi amado hermano, que lo principal para ellos en su vida es el dinero. No les importa si la gente va a la iglesia o no va a la iglesia en la semana, después de que el domingo la iglesia esté llena. Para cada cual de su diezmo y su ofrenda, y que entren 10.000, 15.000, 20.000, lo demás no importa. Aunque en la semana esté vacía, aunque no se sepa en qué anda cada uno, aunque el que diezma esté, sea el dueño de una fábrica de cerveza, como le ocurrió a un predicador en cierta ocasión que fue invitado a predicar a un lugar, y cuando llegó el pastor le dijo: por favor, usted ve ese hermano que está ahí, sí, yo lo veo, él es el dueño de la fábrica, usted sabe la fábrica de cerveza que vio a la entrada de la ciudad, sí, la vi, pues mire, él es el dueño de la fábrica, pero por favor, no me hable de la bebida aquí, que no quiero que se hiera, porque este hombre es el hombre que más diezma, que más ofrenda aquí en esta iglesia. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Eso, mi amado hermano, es hipocresía religiosa. Eso también es fariseísmo en el punto de vista espiritual. Fariseo era, Dios, Cristo les habló porque eran hipócritas. Y hoy en día no se quiere enseñar la palabra como está escrita por miedo a perder el dinero que entra. Hoy en día no se quiere predicar como hay que predicar, porque hay temor de que la gente deje de ofrendar y deje de diezmar. Hoy en día hay gente que dice: me voy de la iglesia porque ese mensaje fue muy fuerte. Y hay otros que no se van, pero dicen: no voy a ofrendar ni a diezmar más, porque eso que dijo en ese mensaje me cayó. Oh, saquí a mansoleita va. Mi alma la vi, glorifica a Dios. Ah, porque hay personas que creen que con su dinero no solamente creen que se compran el cielo, creen que compran la iglesia, creen que compran al pastor, creen que compran los oficiales, creen que compran todo. El dinero es importante, mi amado hermano, y es necesario que usted diezme y usted ofrende. Mire, Cristo lo dijo, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ah, pero Cristo señaló que ellos diezmaban, pero sin embargo se habían olvidado de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ah? Hay quienes se jactan de que cumplen con una serie de reglas y de normas, pero no tienen misericordia de nadie. Son injustos en su hora de tratar con otros. Eso es fariseísmo. Y Cristo lo señaló. Todavía Cristo dijo más en el verso número 24. Cristo dijo: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora, como dicen por ahí en cierto lugar, ¿qué ceguera espiritual? Se fijaban en las cuestiones más simples, pero pasaban por alto cosas que eran de enorme importancia. ¿Usted sabe lo que es un colador? ¿Cuántos aquí han visto un colador? ¿Usted sabe que el colador tiene, bueno, es sumamente tan pegado todo lo que tiene ahí, para que cuando usted tira algo ahí, se quede acá y abajo salga el jugo? Pues ellos dicen, el Cristo dice: ustedes son tan y tan ciegos que en el colador que ustedes usan, ustedes cuelan el mosquito. El mosquito se les queda en el colador. Pero si echamos un camello en ese mismo colador, sale al otro lado. O a la baja. Dale un aplauso a Cristo y sigo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y él le dice: ustedes son unos guías ciegos, ni tan siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo. Ustedes están colando el mosquito y se están tragando el camello. A su nombre. Veamos los siguientes versos, el verso 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pero como ese es el texto clave de este mensaje, no lo voy a tocar ahora. Vamos a dejarlo para más adelante, para el final. Vamos a los versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Diga aunque sea, ¡ay, hermano! Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Ay, Señor. Aleluya. Ellos tenían la costumbre de limpiar los sepulcros. Bien. Bien limpiecitos. Y Cristo usó eso mismo. Externamente aparecían como gente recta, pero en su interior estaban moralmente corrompidos. Eran sepulcros blanqueados. El lenguaje es fuerte. Todavía en la Palestina de hoy se blanquean las tumbas. Sirve para identificarlas y para no tropezar con ellas accidentalmente e incurrir así en una profanación ritual. Y las ponían blanquitas. Y Cristo los comparó a ellos con aquellas tumbas que ellos blanqueaban tanto. Cristo le dijo, la tumba, la verdad, por fuera se ve bien blanca. Pero adentro, dentro de esa tumba blanca, lo que hay es podredumbre, lo que hay es hueso seco. Y los comparó a ellos con esa misma podredumbre que había dentro de aquellas tumbas. Vamos un poquito más allá. Versos 29 al 33, le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Esta es la conclusión de Cristo. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Dito Dios. Los padres de ellos habían matado profetas y ellos levantaban monumentos a los profetas. Pero mientras levantaban monumentos a los profetas, se estaban preparando para matar a Cristo. Y Cristo les decía, ustedes no solamente me van a matar a mí, mira, yo les voy a enviar a ustedes, maestros de la palabra, les voy a enviar sabios, les voy a enviar profetas. Y ustedes, algunos de ellos los van a golpear, a otros los van a crucificar, a otros los van a azotar en vuestras sinagogas. ¿Acaso no es eso lo que se está haciendo hoy con los hombres de Dios que de verdad son profetas de Dios? Porque hoy en día cualquiera se llama profeta y que de verdad están predicando la palabra como está escrita. ¿Acaso no los golpean? ¿No los maltratan? ¿No barren el piso con ellos con las palabras que hablan? ¿Maltratos verbales? ¿No se ponen de acuerdo? Se llaman los unos a los otros y dicen, no le abras la puerta a fulano, que el mensaje que tiene es un mensaje demasiado de fuerte. Porque no quieren escuchar la verdad de la palabra. Oh, pues ellos están actuando en la misma actitud de los fariseos. Fariseos son. Hello. Algunos se proclaman a ellos mismos defensores de la verdad. Y del Evangelio. Pero defender el Evangelio es hacer todo lo posible por ganar almas. Y no se gana almas acusando y condenando, se gana almas enseñando con la palabra y el ejemplo lo que significa el sacrificio de Cristo para la vida del hombre. Algunos dentro de su legalismo religioso, si caen no se pueden ni levantar. Porque de la misma forma que no pueden ver a Dios perdonando a otros, tampoco lo pueden ver perdonándolos a ellos mismos, dentro del paraísmo que ellos tienen. Otros, a pesar de la misericordia que Dios ha tenido con ellos, no pueden tener misericordia con otros. Eso también es legalismo. Hello. ¿Ah? Usted ve gente que Dios les ha perdonado un montón de cosas, mi amado hermano, y ellos se pasan acusando a cualquier persona que ellos ven que cae. Cuando lo primero que debieran de tener es misericordia, porque ellos mismos han sido perdonados de un montón de cosas también. Pero ¿sabe usted una cosa, hermano? Eso es lo que la gente usa para cubrirse. ¿Se acuerda de David? Cuando vino el profeta, que le dijo, mira, había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que tenía muchas ovejas. Y vino alguien a comer a la casa del hombre pobre. Perdón, a la casa del hombre rico, del de las muchas ovejas. Y en vez de coger de las ovejas que tenía para darle de comer a aquella gente, fue y tomó la ovejita sola que tenía aquel. Y la mató y se la dio de comer a otro. Y él rápidamente se levantó para juzgar. Cuidado. Cuidado cuando vayas a juzgar a alguien. Y dijo, el que tal ha hecho es digno de muerte. Lo juzgó, lo condenó, lo sentenció y lo sentenció a muerte. Pero qué sorpresa cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A veces hay personas que quieren cubrir sus faltas señalando las faltas que hay en otros. Quieren cubrir sus pecados señalando los pecados que hay en otros. Quieren mostrarse bien santos señalando la falta de santidad que hay en otros. Pero mire, mi amado hermano, cuando usted quiera compararse con alguien, no se compare con el hermano que está a su lado. No se compare con la hermanita que está a su lado. Compárese con el Dios del cielo. Compárese con Él. Que si usted se compara con Él, usted va a encontrar que es falto. Usted va a encontrar que le hace falta más santidad. Usted va a encontrar que le hace falta más limpieza, usted va a encontrar que le hace falta más pureza. ¿Quiere compararse con alguien? Compárese con el Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario. Porque la Biblia enseña que hay quien da 100, hay quien da 60 y hay quien da 30. Y sabes una cosa, puede ser que tú seas uno que tengas que dar 100, pero estés dando 60. Y te estés comparando con uno que lo que puede dar es 30 y está dando 30. Y ya no puede dar más de ahí porque está dando todo lo que puede dar. Pero tú puedes dar más y no estás dando. Pero como estás dando más que aquel, te sientes mejor que aquel. Pero cuando venga la hora de la verdad, Cristo, que conoce todas las cosas, a aquel lo va a felicitar. Ven acá, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a ti te iba a decir, Dios de ti quería más. Podías darme más y no lo diste. No estés pendiente a los demás, está pendiente a ti mismo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. Santo Dios. La Biblia dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Este fue el que brinqué ahorita, que ahora voy a entrar. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. La Biblia es clara en los versículos leídos. Hay quienes, por estar más atento a lo de afuera, no se han cuidado de limpiar lo que tienen dentro. Pero sin embargo, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque era una tradición entre ellos, y yo creo que entre nosotros también, ¿verdad? Que cuando vamos a comer, pues nos lavamos las manos. Pero aquella gente, aquello que es una costumbre de limpieza, lo habían elevado a un nivel de ley. Llegaron a un punto, mi amado hermano, en que señalaban a cualquier persona y hasta condenaban a cualquiera que antes de comer no se lavara las manos. Lo mandaban hasta el infierno, porque no se había lavado las manos antes de comer. Pero ellos estaban dentro de su corazón, estaban llenos de un montón de cosas malas, llenos de malos pensamientos, de homicidio, de adulterio, de fornicación, de hurto, de falsos testimonios, de blasfemia. Señalaban lo que se veía por fuera, porque lo de adentro estaba escondido en ellos. Pero sabe usted una cosa, mi amado hermano, nosotros le servimos a un Dios que no solamente nos ve por fuera, también nos está viendo por dentro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Nosotros podemos llenar los ojos de los hombres, pero nunca podremos llenar los ojos de Dios. Porque Dios nos conoce tal y como somos. Nos ve tal y cual nosotros somos. Ay, Jehová. Mientras el predicador hablaba la palabra el sábado, habló verdades. Verdades de cosas que ocurren dentro de las iglesias y organizaciones que predican y enseñan un mensaje de santidad o conservador. Yo quiero que los que estuvieron allí entiendan que algunas de las cosas que él contó allí son cosas que han pasado en Puerto Rico, que han salido en los periódicos, que yo las he leído porque yo leo las noticias de Puerto Rico a través del internet. Él habló de pastores autoritarios y dictadores que imponen sobre las personas su voluntad, obligando a la gente a vestir y a quitarse cosas que a ellos les desagradan. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque yo sé, yo creo, yo he enseñado, yo lo enseño desde este altar, que la vida de santidad no se le impone a ninguna persona. Él habló de personas que señalando a otros por su apariencia física ocultan una vida llena de pasiones y de pecado. ¿Usted me va a decir a mí que eso no es verdad? Eso es verdad. Por tanto, a mí no me molestó que él lo dijera, porque es verdad. Habló, escuché esto, que señalan a una hermana porque tiene una falda muy corta, se le notan los senos por el escote tan pronunciado que utiliza, pero mientras la señalan, se la comen con los ojos. Hello. Con alabanza pasa, hermano. Eso es verdad. Y trajo el testimonio de un predicador que señaló a una mujer que venía en bikini y decía, ahí viene el diablo. Empezó a señalarla desde donde salió. Ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí va el diablo. ¿Ah? Pero no le quitó los ojos del diablo de encima, no le quitó los ojos al diablo de encima, desde que salió por la esquina hasta que desapareció por la otra. Hello. Oh, mi alma, alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Sigo! Habló del pastor que iba por las casas de las hermanas y les decía que sentía darles un masaje. Pero para darles el masaje se tenían que desnudar. Y las muy tontas, él dijo estúpida, se desnudaban para que él les diera el masaje. Habló de personas que critican a la mujer que se pinta, que usa pantalones, que se saca los pelos de las cejas, que usan trajes cortos o pegados al cuerpo, pero ellos mismos están peores que aquellos que señalan. Eso es legalismo, es ser un fariseo, conforme Cristo lo describió. Y yo, mi amado hermano, su pastor, está 100% de acuerdo con eso. A los hermanos que están en la radio les informo que no me he quedado solo, los hermanos están aquí en el templo, todavía están aquí. Voy a mandar a buscar un vaso de agua para cada uno de ustedes para que traguen, porque creo que con aleluya y alabanza no lo van a tragar en esta tarde. Pero vamos a seguir, que todavía no ha terminado. También me di cuenta de que algunas hermanitas que estaban allí en esa condición, ¿en cuál condición? Pues como él estaba describiendo, con trajes cortos, pintadas, con pantalones, y algunas de ellas con los pantalones bien, bien pegados al cuerpo. Se pusieron de pie cuando él habló así. Se pusieron de pie para aplaudir y gritar. Y una que tenía unos pantalones tan apretados que no le dejaba nada a la imaginación de cualquier hombre carnal que allí estuviera, daba unos tremendos brincos, aplaudía y se reía. Todo eso yo lo veía desde el altar, ¿ok? Como si con sus palabras el predicador estuviera defendiendo la condición en la que ellos estaban. Porque dentro de su ignorancia, no entendían que el predicador perseguía no defender una doctrina en específico, sino señalar y condenar algo que tiene que ser enseñado y condenado porque Cristo mismo lo condenó. ¿Qué es la hipocresía religiosa? ¿Qué es el estar vestidos de santidad por fuera y llenos de podredumbre por dentro? ¿Qué es el no permitirle a Dios cambiar a uno de verdad como tiene uno que ser cambiado? Cuando usted tiene un vaso sucio en la casa, ¿qué usted hace con él? Usted va, lo coge con mucha delicadeza, abre la pluma, coge el jabón y dice, déjame lavarlo por fuera, que se vea bien, ay, que no le caiga agua por dentro. Y después, si fue que se comió alguien un helado en el vaso, que le quedó toda la marca del helado por dentro, usted viene y lo lava, y después que lo dejó bien limpiecito por fuera, lo pone entre los demás vasos, todo manchado de helado por dentro. ¿Ah? Usted coge un plato que alguien comió ahí, una comida grasosa, y tiene todas las marcas de la grasa en el plato. Y usted coge el plato y lo lava por fuera, pero por dentro le deja toda la grasa y va y lo pone donde están los demás platos. ¿Ah? No. No es así. Así no se lava un plato. Así no se lava un vaso. ¿Por dónde usted empieza? Por adentro. Ahí es que usted empieza. Usted empieza por adentro. Pero mientras usted está limpiándolo por dentro, ¿qué es lo que va pasando por fuera? Se va limpiando también. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Se va limpiando también. Entonces algunas personas allí gritaron porque pensaron que el predicador las defendía, pero el predicador no estaba defendiendo un sistema doctrinal. El predicador estaba enseñando acerca de una verdad que tiene que ser enseñada. Que yo he dicho que tiene que ser enseñada. Que hay pastores de esta ciudad, de sana doctrina, que en las reuniones de pastores que damos me han escuchado, que yo me he parado al frente y le he dicho, amados hermanos, nosotros tenemos que predicar en nuestras iglesias en contra del legalismo y en contra del fariseísmo. Hay que predicarlo, que no venga nadie de afuera predicándolos a nosotros. Vamos a enseñarlo nosotros mismos. Vamos a enseñarle a la gente que antes de estar limpio por fuera, se limpien por dentro, para que también lo de afuera sea limpio, alabado sea el Señor en esta hora. ¡Santo Dios! Muchas veces se lo he dicho a los pastores de sana doctrina. Debieran de estar predicando este mensaje en contra del legalismo en sus propias iglesias y explicarle a ellos con claridad lo que es el legalismo y no tener miedo de hablar de estos temas en la iglesia. Porque por los pastores tener miedo, hay otras personas por ahí hablando de un tema y hablándolo a la manera de ellos. Y entonces están arrinconando a las iglesias de sana doctrina contra la pared y hay pastores que se sientan arrinconados. Contra la pared. Si escuchan hablar de eso, mi amado hermano, se sienten arrinconados. No. Si también en los liberales hay un montón de legalismo, hermano. A veces predican acerca del amor. Y cuando es necesario manifestarle el amor a una persona, no se lo manifiestan. A veces predican y hablan mucho del amor. Pero una persona cae y después lo pisotean. A veces hablan mucho del amor y Dios me guarde a mí que a mí nunca me pase nada. Porque hablando del amor, si algún día me llegase a pasar algo a mí, se reirían. Y dirían, tan duro que predicaba, tan duro que hablaba. Eso también es legalismo. Reírse, mi amado hermano, de aquellos que caen en desgracia. Mira, hermano, las cosas señaladas se dan en cualquier lugar. Hay hermanas que tienen falda larga, manga larga y lengua larga. Y no me molesta que nadie lo diga. Yo sé que es verdad que hay hermanas que la lengua de ellos es más larga que la falda que tienen puesta. Ay, pregúntelo a mí que por 30 años ya casi voy para el ministerio. ¿Cuántas hermanas así no he pastoreado yo? ¿Ah? Oh, pero mi amado hermano, créame que hay algunos pastores de doctrina liberal y algunos que me van a escuchar cuando predique esto, que desearían que algunas hermanas de la iglesia que se recortan el pelo tan corto que casi no se dejan un pelo, tuvieran la lengua tan corta como tienen el pelo. Alabado sea el Señor en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Sé que cuando yo diga esto hay pastores que se van a reír en la casa y son liberales de una doctrina más liberal que lo que yo predico, pero ellos saben, ay hermano Naldo, ellos saben que hermano Naldo está diciendo la verdad. ¿Ah? Que tienen hermanitas en la iglesia que tienen la lengua bien larga y el pelo bien corto, y ellos desearían que la lengua estuviera tan corta como de corto tienen el pelo. ¿Ah? Ellos estarían locos por usar la misma tijera con la que se recortan el pelo para cortarle la lengua. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Es que se da en los mismos lugares. Por tanto, escúcheme, mi amado hermano, usted que está aquí, y que me escuche todo aquel que piensa que es un asunto diferente. La Biblia es clara. La Biblia dice que es por dentro y por fuera. Por tanto, aquellas que se gozaron porque el hermano disparó, no tienen de qué gozarse. Porque la Biblia sigue diciendo lo mismo, y es a la Biblia a la que nosotros tenemos que estar atentos. Límpialo de adentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ante la presencia de Dios, una mujer que anda casi desnuda enseñándole sus carnes a sus hombres, eso es una vergüenza. La Biblia llama la vergüenza de la desnudez. ¿Ah? ¿Tan mal está la mujer que usa una falda larga y tiene la lengua larga? Como tan mal está la mujer que tiene la lengua corta y la falda tan corta como la lengua. ¿Ah? ¿O usted me va a decir a mí, como escuché decir hace un tiempo atrás una persona que decía: hay quienes predican acerca de la vestimenta de la mujer, no hay que ponerle atención a eso? ¿Qué no hay que ponerle atención a qué? Eso es tan y tan fácil de rebatir por la palabra. Un versículo más y voy a abundar más en eso. Y que no apaguen la radio, porque si se disfrutaron cuando le estaba metiendo palo a lo de santidad, que disfruten ahora también. Adora. Romanos capítulo 13, verso número 13. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Para que una persona no provea para los deseos de la carne, la Biblia dice que tiene que vestirse del Señor Jesucristo. Ahora pregunto yo a esta iglesia, y espero que tengan voz para contestarme: ¿sí o no? Alicia, ven para acá, no te me alejes. A su nombre. Mira, dámele volumen a ese micrófono de allá arribita un poquito más, que yo quiero que cuando esta gente griten aquí, salga bien duro ahí en la casa, que yo quiero que se escuche bien duro por la radio. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. A su nombre. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Ahí dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo pregunto, una mujer que anda con un escote pronunciado, con casi todos sus senos al descubierto, que si no tiene cuidado hasta se le pueden brotar para afuera. Pregunto yo, ¿está esa persona vestida como el Señor Jesucristo? Digo yo en este día, la Biblia dice, vestíos como el Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una mujer que tiene una falda, vamos a decir que la tiene larga, pero le tiene una abertura al frente hasta acá arriba, otra por acá al lado, porque ahora primero venía con una sola abertura, ahora tiene cuatro. Para que puedas contemplar desde cualquier ángulo. Que después, cuando se llegan a la iglesia y se sientan y doblan las piernas, el split ese que tienen a la falda se ¡fua! Y le deja todos los muslos por fuera. ¿Eso es estar vestido como el Señor Jesucristo? Persona que dice que Dios no se fija en la vestimenta de la mujer. Yo me pregunto, ¿honestamente usted está diciendo eso? ¿O tiene una mujer en la iglesia que diezma mucho y usted no quiere que se leyera? O sea, ¿de verdad usted cree que una mujer puede vestir como a ella le dé la gana, estar enseñando su cuerpo? ¿Y de verdad usted cree que eso es pureza? ¿Que eso es limpieza? ¿Que eso es santificación? Que eso es estar vestido como Jesucristo. La gente dice, la mujer puede vestirse como ella quiera y los hombres que le sirven al Señor, si de verdad están consagrados a Dios y son unos santos, ni las mirarán. Eso ni lo creen ni él mismo lo está diciendo. Pero vamos a decir varias cosas, voy a decir. Número uno, puede ser que sea cierto, no lo dudo, que tú vas caminando, viste una mujer así, miraste una vez, porque te agarró por sorpresa, tú no lo esperabas. Y después de eso, como estás tan santo, estás tan consagrado a Dios, ya no mira más. Pero a todos aquellos que hablan así, el hermano Arnaldo Torres, sin títulos, sin diplomas, sin doctorado y sin apostolado, les dice en este día, yo daría cualquier cosa desde la profundidad de mi alma y de mi corazón. Que todos los varones que entraran, no digo yo en esta iglesia, en todas las iglesias, fueran tan y tan santos, tan limpios, tan puros, que cuando vieran una mujer vestida de esa forma tan carnal, cerraran los ojos. Y así fuera tropezando con los bancos, los hacías de la iglesia, siguieran con los ojos cerrados. Pero ningún pastor serio que de verdad sea un hombre de Dios, sea de una doctrina conservadora o liberal, me va a decir a mí que en la iglesia no tiene hombres que son un poquito carnales, otros que son medios carnales y otros que son carnales completos. Que cuando esa hermana, cuando esa santa hermana le pase por el lado con los senos casi por fuera, con la falda toda abierta, enseñando lo que no tiene que enseñar, no se le vayan los ojos detrás. Y que cuando vaya allá a aquel banco y se siente en aquel banco, en aquella silla, y doble la pierna, y se le salga ese tremendo muslo por fuera, el carnal ese no sienta en ese momento cambiarse de asiento porque quiere disfrutar mejor el culto. Ay, papá. ¿Ah? No. Cualquier pastor serio tiene que aceptar la realidad de que en su iglesia ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso es ser serio. Yo no conozco las interioridades de los miembros de mi congregación. Yo conozco solamente hasta donde Dios me permite. Pero yo no tengo que tener todos los dones del Espíritu. No tengo que tener don de discernimiento, ni tengo que tener espíritu de revelación para saber que aquí adentro yo no sé quiénes son, a menos que Dios no me lo revele. Cuando Dios me lo revela, porque eso sí, Dios me habla y revela, y cuando Dios revela, yo jalo para la oficina y porque tampoco humillo a nadie desde este altar. Yo no uso el altar para humillar a nadie. Yo tengo una oficina donde me siento no humillar a nadie, a conversar de la palabra con la gente. ¿Ah? Pero sin conocer las interioridades de nadie. Yo sé que no tengo una iglesia perfecta. Sé que pastoreo personas que tienen batallas y luchas. Sé que tengo hermanos por ahí sentados, yo no sé quiénes son, pero yo sé que tengo algunos sentados por ahí que tienen sus batallas internas, que si ven una cosa así, los coge por sorpresa y me dice, ay Señor, que prenda el diablo. Y después hacen, Señor, que prenda Satanás. Y vuelven. Bendito sea la misericordia de Dios. Ajá. Y desde ese momento no se van a poder gozar el culto. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Tenemos que entender con claridad que la Biblia enseña acerca de la santidad. Y que de la misma forma que hay pastores y hay iglesias conservadoras que cuando oyen hablar de la palabra fariseo o oyen hablar de la palabra legalista les entra un nerviosismo por dentro, también hay iglesias de personas que tienen una doctrina más liberal que cuando oyen la palabra santidad Los que se ponen nerviosos son ellos. Pero la Biblia habla de la santidad. Y la Biblia enseña que la santidad es primero por dentro y después se extiende hacia afuera. El amor forma parte de la santidad de Dios. Una mujer cristiana que tenga el amor de Dios derramado en su corazón no vestirá de una forma que pueda llevar a un hombre a pecar. Hace poco yo me encontré con una hermana, no es de esta iglesia, es de otra iglesia, de una doctrina diferente a la doctrina de esta congregación. Seguro cuando salga por la radio ya va a escuchar esto, porque ellos no se pierden el programa radial nuestro. Mis hermanos, Ronaldo, usted no sabe cuánto yo he aprendido con los mensajes que usted predica. Cómo Dios me ha venido transformando escuchando la palabra que sale de sus labios. Y me dice, imagínese, yo era una mujer que no me quitaba los pantalones. Y dice, ahora me los pongo de vez en cuando. Me dice ella, porque lo he ido dejando. Y yo le dije, mire, hermanita, como usted me abre la puerta para hablarle del tema, porque yo soy muy respetuoso, hermano. Yo no impongo lo que yo enseño a nadie. A mí me escuchan un montón de personas, a mí me saludan un montón de personas de diferentes congregaciones. Yo los respeto, yo los amo. Ahí en la actividad que estuvimos el sábado, vinieron diferentes personas. Me abrazaban, gente que no son de nuestra doctrina. Me abrazaban, hermano. Me mostraban su amor. Me decían, estoy orando por usted. Me decían, estamos escuchando su mensaje en la radio. O esa palabra que usted predica ha sido de bendición para mi vida. ¿Usted cree que yo me puse, pues mire, usted tiene que quitarse esto, tiene que todavía le falta yo? Señor, reprenda al diablo, eso no edifica. Pero cuando la hermanita me habló de esa forma, yo dije, hermana, con todo el respeto que usted se me merece, y porque usted es la que ha traído el tema, y al traerlo me abre la puerta para que yo converse con usted. Le dije, ¿sabe una cosa? El pantalón en la mujer marca la figura de la mujer. Y si algo atrae a un hombre, es la figura de una mujer. Y la Biblia dice que el hombre que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo estoy segura que como usted es una mujer que ama a Dios, porque yo le veo a usted que usted de verdad ama al Señor, usted no quiere ser causa de pecado para nadie. Usted no quiere que nadie la mire a usted y que por culpa suya esa persona venga un pensamiento a su mente y en su corazón y caiga en el pecado de adulterio espiritual. Pero que fue usted la culpable de eso. Porque sabe algo, si una persona peca porque yo lo incito a pecar, yo también estoy en pecado igual que la persona. Porque soy el que estoy provocando el pecado en la persona. Y si usted ama tanto a Dios, usted tiene que amar también a esa persona. Y por amor a esa persona, usted abandona lo que tenga que abandonar. Porque usted no quiere ser piedra de tropiezo a nadie. Nos envolvimos hablando, cuando nos fuimos a despedir, me dijo, ¿sabe qué, hermano Naldo? Yo le dije a ella, porque yo le dije, ya usted está a un paso de nada, le dije yo a ella. Ya usted dijo que usted ha venido cambiando y que lo que le queda es poco. Yo no le dije a ella, véngase para mi iglesia, que en mi iglesia va a terminar de cambiar. Porque tampoco ando en el espíritu de robarle miembros a la iglesia de nadie. Las almas que yo tenga las quiero ganar bajo mi pastorado. Yo no ando en el espíritu de traerme los miembros de la iglesia de nadie. Yo le dije sencillamente, cuando usted vaya a su casa, hermanita, termine lo que ya comenzó en usted. Para que no se sienta más tentada a ponérselo, váyase allá a esa gaveta, sáquelo, cómpalo, tíralo a la basura, que ya usted no necesita eso, total, usted dice que eso es nada más que de vez en cuando. Y ella me dijo, ¿sabe qué, hermano Naldo? lo voy a hacer. Denle un aplauso a esa hermana. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer no porque es una imposición. Lo voy a hacer no porque usted me está diciendo que me voy a ir al infierno si no lo hago. Lo voy a hacer por amor a Dios. ¿Por qué nosotros hemos dejado de practicar las cosas? ¿Hemos dejado de practicar cosas porque tenemos miedo a irnos al infierno? ¿Porque estamos huyéndole al lago de fuego y azufre? ¿O hemos entrado en una vida de más pureza, de más consagración, de más santificación, en todo el orden de la palabra interna y externa, porque amamos a Dios y porque deseamos cuidarnos para Él y servirle a Él cada día de nuestra vida en espíritu y en verdad? Y porque el hombre, la mujer de Dios, mientras más cerca de Dios, más limpio será. Oh, la Biblia dice, en Primera de Pedro capítulo 3, verso número 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Escuche esto, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Cuántos oyeron? Ahora, como yo sé que leí muy rápido, voy por parte. Dice, vuestro atavío, la forma en la que tú te vistes, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y escucha lo que viene después, este es Pablo hablando, está haciendo una comparación, dice, porque así se ataviaban. Ataviarse es vestirse. Dice, porque así se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Ah? Yo le puedo hablar de usted, de cómo se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Ah? Sí, Señor. Mujeres santas que habían echado a un lado las pasiones carnales, que no andaban gocio de estar tentando hombres dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, que no andaban en el asunto de estar llamando la atención dentro del templo. Porque en la iglesia, el único que debe de llamar la atención es Cristo. ¿Ah? Usted ve, a veces, mire, hermano, yo le digo una cosa a usted, yo no quisiera ni hablar de estas cosas, Señor, pero no me queda otra salida que hablarle. Yo en una ocasión fui a una iglesia, hace bastantes años de esto, fue aquí mismo. Me invitaron a predicar. Era una iglesia de doctrina diferente a la nuestra porque, aunque muchas personas no lo crean, a mí me invitan muchas iglesias que son de doctrina diferente a la nuestra. En muchos lugares yo he predicado en muchísimas iglesias que la doctrina es diferente a la que yo enseño desde el altar. Y los pastores me invitan porque saben que cuando yo predique, predicaré con respeto. Y lo que Dios me dé lo voy a entregar, pero con respeto, con mucho respeto. Y en una ocasión estaba en una iglesia así. Llaman a unas personas que venían a presentar un niño, unos hermanos de la iglesia. Él, el hermano y la esposa. Ay, Dios mío, Señor, déjeme sentarme, hermano, que todavía cuando me acuerdo de aquello me dan deseo de caerme. Ella se había puesto un traje transparente que se le veía hasta su ropa interior. Se le veía hasta el color. Así desfiló por todo el centro de la iglesia hasta el frente. Yo estaba parado ahí al frente en el altar cuando aquella mujer llegó así. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no lo podía creer. Ahí estaba esa mujer, supuestamente cristiana, a la vista de todos los ojos de los hombres que estaban allí. Y amado pastor que me escuchas hoy a través de la radio, tú sabes que sí habían hombres caldales comiéndosela con los ojos. Porque la iglesia, aparte de ser visitada por los que ya son miembros de la iglesia, vienen miembros de otras congregaciones que uno no conoce, y aparte de eso, también visitan pecadores. Hombres que no son convertidos a Jesucristo. ¿Ah? ¿Es acaso eso amor? ¿Hacia las almas perdidas? No. La Biblia es clara. La Biblia dice, vístete de una forma piadosa. Que tu vestido sea el interno del corazón. Oiga, oiga bien la enseñanza que estoy trayendo. Él dice ahí que vuestro atavío sea el interno, el del corazón. ¿Por qué él dice el del corazón? Porque el vaso primero ha de limpiarse por dentro para que también lo de afuera sea limpio. Alabado sea el Señor en esta hora. Y cuando una mujer viste de una forma tan escandalosa, sin importarle el que puede provocar hasta hombres pecadores a un estado de adulterio mental y espiritual, es porque su corazón no está limpio. Hello. Y él dice, vístete con un atavío interno, que salga de tu corazón, del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, dice él, escúchenme las hermanas que me oyen, dice él, eso es de grande estima delante de la presencia de Dios. Oh, shalaba aquí, y después dice, porque sabes una cosa, dice él, así, de esa forma, era que se vestían, dice él, se ataviaban en otro tiempo aquellas, escucha esta palabra, santas mujeres. Y él dice, así se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuántas mujeres aquí están esperando en Dios? ¿Cuántas aquí están esperando en Cristo? ¿Cuántas aquí esperan el rapto de la iglesia? Pues vístase como se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Algunos nos critican por la enseñanza que tenemos del cabello. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, verso número 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por eso es que ellos te ven como yo lo tengo, hermano. Y ustedes ven cómo lo tienen mis hijos también. es esto, Jonathan, pero ya él comenzó el proceso. Alaba a su nombre. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora escuche esto que viene detrás de eso. Escuche esto. Dice aquí, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Lo que él está diciendo es, pero yo no voy a pelear por eso. Yo no voy a contender por eso. Él trae la enseñanza, pero después dice, pero si alguno de ustedes quiere discutir conmigo acerca de eso, yo no tengo esa costumbre. Yo no voy a discutir por eso. Y dice él, ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios no andan discutiendo. Nosotros enseñamos la palabra y se acabó, más nada. No vamos a discutir, no vamos a pelear. El que la quiere vivir la vida, el que no la quiere vivir, allá él con Dios. ¿Ah? Y ya está. Primera de Corintios capítulo 8 verso 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hay algo que puede afectar a alguien, por amor a esa persona yo no lo voy a practicar, porque yo no quiero ser tropiezo para él. Y termino. El mensaje de Cristo fue claro. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. La santidad comienza adentro, pero tiene que llegar hasta afuera. Por eso yo digo que hay predicadores que hablan de cosas que no entienden. Cuando dicen, no, eso no importa, eso no tiene que ver nada con la salvación de las almas. Dios no tiene nada que ver con eso, a Dios le da lo mismo, a Dios no le molesta eso. ¿Sabe lo que la Biblia dice? La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso número 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y mal, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Todavía están aquí, hermano, no se preocupe, los hermanos que escuchan en la radio, ellos todavía están aquí. Están digeriendo lo que están escuchando. ¿Ah? ¿Sabe qué? Yo le dije a ustedes los otros días, que por ahí, por una emisora de radio por ahí, había algunas personas hablando hasta de la masturbación y de todo y todo eso. ¿Sabe lo que la Biblia dice? La Biblia dice que en los postreros días aparecerán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que apartarán de la verdad el oído y lo volverán a la fábula. Yo no quiero una iglesia legalista. Pero quiero una iglesia que ame lo suficiente a Dios para permitirle a Dios que Dios la cambie. Yo no quiero una iglesia legalista que ande cayéndole encima a la persona recién convertida que viene por ahí y que todavía no ha cambiado, que no se ha quitado cosas que la persona piense que se debió haber quitado ya. No. Yo quiero una iglesia que esté atenta a la palabra, que le permita la palabra entrar a su corazón y deje que sea la palabra misma la que traiga el cambio en su vida. Una iglesia que se preocupe más por ayudar a las almas a perseverar que por estarlas tirando al mundo. Una iglesia que no tenga miedo de la palabra legalismo y que no tenga miedo de la palabra fariseo, porque pueda entender dentro de ella misma que ella ni es legalista ni es farisea, porque no impone su voluntad sobre nadie, sino que con amor enseña la palabra y deja que sea Dios el que haga el cambio. Una iglesia que en vez de estarse fijando en las faltas de las personas, esté atenta a qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a esa persona a levantarse. Una iglesia que cuando vea que alguien de momento cambió, piense qué yo puedo hacer para volver a ayudar a esta persona a que sea lo que antes era. Una iglesia que si un día entró una hermana que antes, óigame, en lo que le llaman la santidad externa, era vestía y era así, de esta forma y de esta forma, pero un día, por la razón que sea, entró por la puerta del templo y usted la miró y vio que había un cambio externo en ella, que se alejó de la doctrina de la iglesia, en vez de irse a cuchichear entre los hermanos. Viste, la viste, ella, mira, se sacó la ceja, se sacó la ceja, se la está sacando, no. En vez de formar ese cuchicheo, ese bochincheo entre ellos, que la persona diga, ay Dios mío, la hermanita parece que tiene una batalla, parece que tiene una lucha, le pasó algo, voy a orar por ella. Mañana mismo me levanto en ayuno a orar, a clamar por ella, para que tú la fortalezcas, para que tu Espíritu Santo la ayude, para que pueda volver de nuevo a ser quien era. No una iglesia que acuse y que condene. Sí, quiero una iglesia, porque, mi amado hermano, creo que es la iglesia que Cristo quiere. Y lo creo con todas las fuerzas de mi corazón. La palabra que predico no la predico por predicarla, la predico porque la creo, la predico porque la siento así en mi alma, la predico porque por mis venas y por mi sangre esa palabra corre desde esa forma, desde el día que Cristo me salvó hasta el día de hoy. Creo que es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia sin mancha y sin arruga. La Biblia dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo en una iglesia santa. Pero no hablo de una santidad externa, farisaica, legalista, llena de hipocresía, donde mientras por fuera nos mostramos hermosos a los hombres, por dentro estemos llenos de pleitos, de contiendas y de peleas, que a veces hay gente, aleluya, que viviendo en la doctrina de santidad, la bobería más grande los convierte en enemigos de otros. Oh, adore a Dios si puede, y si no puede, trate, alabado sea el Señor en esta hora. ¿De qué me vale decir que soy un santo? Y un día saludé al hermano Rollo, hermano Rollo. Y entonces el hermano ni se dio cuenta que yo lo saludé y siguió caminando como si nada. Y ya ahí me puse de enemigo con el hermano. ¿De qué me vale llenarme la boca de santidad y destruir a alguien dentro de la iglesia que está en necesidad de ser levantado? Dígame usted, amado hermano, sinceramente, ¿usted no cree que estos mensajes hay que predicarlos o no hay que predicarlos? Hay que predicarlos. Yo lo predico. Lo predico para ustedes, lo predico para mí, lo predico para los que me escuchan por la radio, se lo predico a los de sana doctrina y se lo predico a los que son de una doctrina más permisiva que la que nosotros tenemos aquí. Porque es para todos. Dios quiere cambiarnos a todos. Y hay un dicho por allá en Puerto Rico que dice que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y yo creo que en el Señor, ni la dinga, ni la mandinga son saludables. Así que nosotros, los que nos llamamos santos, porque predicamos un mensaje más fuerte de santidad, escúcheme que voy a terminar, nosotros, los que a veces nos atrevemos a juzgar a alguien que vemos por allá por la calle y decimos, ese es un liberal, nosotros, más nos vale que quitemos la dinga. Y a mis amados hermanos liberales, les digo, y a ustedes, más les vale que quiten la mandinga. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Así que aquí que se quite la dinga y allá que se quite la mandinga. Porque ni la dinga ni la mandinga es buena. El vaso que se limpie por dentro, para que lo de afuera también sea limpio. Póngase de pie en esta tarde.